Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca del compositor oaxaqueño presente Rey Oh Baby, dedica a todos los oaxaqueños esta bonita bolero que pues Rey Oh Baby admira mucho su estado. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, tus tribus te embellecen. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, tus tribus te embellecen. Y tu lenguaje son tu belleza, Oaxaca, de mi corazón. Corazón te daré por ti y mi corazón te daré por ti, Oaxaca de mi corazón. Y lloraré por ti, Oaxaca de mi corazón. Y lloraré por ti, Oaxaca de mi corazón. Y te llevaré al más allá cuando el Creador dirá que hoy Oaxaca es mi corazón. Oaxaca, Oaxaca, tus tribus te embellecen. Y tu lenguaje son tus bellezas, Oaxaca, de mi corazón, y mi corazón te daré por ti, Oaxaca, de mi corazón, y mi corazón te daré por ti, Oaxaca, de mi corazón.